información. Las 11 de la noche. Noticias. Un temporal de viento y nieve va a teñir mañana de blanco la península y va a traer aire polar a partir del domingo por la tarde y hasta el próximo miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología, que tiene previsto activar la alerta de nivel amarillo en distintas comarcas de las provincias de Jaén, Granada y Almería por riesgo de nevadas, viento y fenómenos costeros. Unos vientos que podrían alcanzar rachas máximas de 80 kilómetros por hora. Las acumulaciones de nieve podrán superar los 15 centímetros en las montañas del noreste de Jaén y del orden de 2 centímetros en zonas altas de Córdoba, Cádiz y Málaga. Un temporal por el que cerca de 500 vuelos programados para mañana en los dos aeropuertos de París van a ser suprimidos con carácter preventivo ante las nevadas que se prevé que caigan en la región a partir de esta noche. El presidente del Gobierno ha hecho públicas sus declaraciones de la renta y de patrimonio de los últimos 9 ejercicios. El Partido Popular pasó de pagarle 157.000 euros en 2007 a 200.000 en 2011. En 3 ejercicios fiscales declaró sueldos como ex vicepresidente, como diputado y como miembro del Partido Popular. Hoy ha respaldado a Rajoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que él sí cree en el presidente de su partido y de su gobierno. Yo sí creo en el presidente de mi partido. Yo sí creo en el presidente de mi gobierno. Yo sí creo en Mariano Rajoy. Lo digo claramente, contundentemente, para que se sepa. Sí creo. El tiempo le ha dado la razón y se la seguirá dando. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, afirma que los españoles están muy hartos y esperan respuestas que no llegan. Por ello ha indicado que están demandando actos diferentes a la publicación de las declaraciones de patrimonio e ingresos. Del presidente del gobierno no se está esperando eso, se están esperando respuestas, se están esperando actos y lo último que hemos escuchado de ayer fue un lacónico: estoy muy cansado. En los deportes, repaso la actuación de los equipos andaluces en primera división con un partido ya finalizado, Levante 1, Málaga 2. A esta hora se juegan 2 encuentros al descanso, Real Madrid 2, Sevilla 0, Deportivo 0, Granada 1. En segunda división, ya finalizados, Elche 0, Córdoba 0, Jerez 0, Real Madrid Castilla 1, Murcia 1, Recreativo 2.